Estás escuchando Radio Curruf, la señal del viento. Bueno, Marimari Pupeñi, Pulamán, Ubenoy. Yo, bueno, como huerquén de los presos de la cárcel de Temuco, preso mapuche. Actualmente, la salud de Celestino Córdoba, no solamente desde un tiempo, sino que desde 2013, puntualmente Celestino Córdoba ha venido ingresando solicitudes a Gendarmería para que él pueda acceder a su rehue, en este sentido, para que él pueda hacer su ceremonia, que como machi él pueda, en este caso, ser vinculado nuevamente, ya que estar preso significa estar desvinculado desde su love, desde su familia y su love, de toda la gente que lo acompaña. En ese sentido, Celestino ha levantado demandas y también solicitudes a Gendarmería, pero si Gendarmería no ha accedido de ninguna manera, por algunas razones que ellos tienen, una cuestión de seguridad y otras situaciones que no han sabido explicar. Él ha presentado en su calidad de machi de que él, si bien es machi, fue culpado injustamente, fue vinculado a un tema particular, que es el tema de Lusinger. Celestino ha venido llevando la atención no solamente a Gendarmería, sino al Estado chileno, con relación al tratamiento que se debe llevar a los pueblos, a los miembros de pueblos indígenas, en este caso al pueblo mapuche, ya que al ser un pueblo mapuche él está vinculado directamente a la tierra, a su lof, a la naturaleza, y como machi, como autoridad espiritual, él tiene que estar vinculado, y al ser desarraigado de su lof, de su capacidad como machi, él va a sufrir una serie de enfermedades con respecto al encierro, estar encarcelado, al no estar vinculado con su tierra, con la naturaleza, al no permitirle el ingreso de la UEN, de la Huentuchefe, de Machi, al no estar vinculado con gente de comunidad, en este caso, que en la cárcel de Temuco hay muchos peñis que están en casa de origen mapuche, y que se le ha aislado todo el tiempo. Ahora, desde ese tiempo, de 2003 adelante, Celestino ha venido sufriendo el desgaste y lo que significa el encarcelamiento para un machi, una autoridad tradicional. Claro. ¿Cuáles han sido las principales, no sé si llamarle enfermedades, pero o debilidades que ha sufrido el machi últimamente, como casos específicos que haya pasado dentro de la cárcel en cuanto a su salud? Primeramente, el rol del machi es un rol que está ligado a la naturaleza, por lo tanto tiene un espacio físico determinado, cerca de los Ñelwinkul, dentro de Ñenco, Trayenco, de su mapu, de su gente, de su lof. Él está sujeto a esa naturaleza, y dentro de esa naturaleza ejercen fuerzas espirituales que son necesarias para él, para, en este caso, mediante su calidad de machi, recibir peuma, sanidad para aquellos que padecen enfermedades de origen mapuche, que son muchos, y a su capacidad de elaborar medicamentos a través de la web. Ese ha sido su principal problema, ya que al no acceder a esa fuerza, se ve limitado forzosamente por el Estado chileno, ya que lo mantiene encarcelado, primeramente en eso. Segundo, que Celestino Córdoba, al adquirir esa capacidad de machi, su espíritu le exige estar vinculado a la naturaleza, a ciertos espacios territoriales, como le digo yo, al Ñelwinkul, al Ñenco, Trayenco, al Mapu, a todos los seres que allí conviven, que por estar encarcelado forzosamente se ve desvinculado de ellos, y eso le trae problemas físicos primeramente, espirituales, ya que Celestino tiene que estar vinculado a esos sectores por un tema de naturaleza espiritual mapuche. Todo el mapuche que entiende de espiritualidad mapuche va a saber lo que tiene un machi a estar desvinculado de su rehue, de su gente, del espacio natural necesario para que él conviva. Y segundo, al estar encarcelado, Celestino no se le ha accedido ni siquiera a volver a su regue, a hacer su renovación de regue, a su limpieza espiritual, a su renovación tanto de regue, de naturaleza espiritual, ya que él necesita también el apoyo de otros machis que comprendan el territorio mismo. Y segundo, ya que Celestino está encarcelado, está sufriendo hostigamiento permanente desde los agentes del Estado, en este caso Gendarmería. Gendarmería ha estado constantemente hostigando a Celestino Córdoba, no permitiéndole, en este caso, no permitiéndole a Celestino Córdoba los derechos fundamentales que ellos le asisten, por ejemplo, en el convenio 169. Claro. Que tiene derecho, por ejemplo, a un encarcelamiento distinto. En este caso, si es de origen mapuche, perfectamente lo puede hacer en una comunidad. Y eso creo que no lo entendemos. Estás escuchando Radio Curruf. Claro, hace poco el machi tuvo una descompensación. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue eso? ¿Y a qué hora se dio? ¿Y cómo fue en cuanto a la salud? ¿Qué significó? Bueno, Celestino Córdoba hace un tiempo ha sufrido un desmayo, debido a que en su calidad de machi él tiene que estar permanentemente vinculado con la naturaleza, con su regue, y al no estar vinculado con ella, le provoca en este caso desmayo, en este caso, ya que tiene que estar permanentemente, en este caso, acelerado, pues, ya sea por la Huentuchefe, por machis que apoyen su espiritualidad. Al ser negado eso, Celestino entró en una especie de trance que implica también su vida, su salud física, su integridad física, una cosa que nosotros no entendemos, ya que en el Estado chileno lo primero que la Constitución defiende es la vida y la salud. Claro. Ahora, en cuanto a lo judicial, ya que más o menos tenemos como un panorama de lo que es la salud del machi, están intentando reabrir el caso para demostrar la inocencia del machi, y él es el único condenado todavía, ya a 3 años más o menos de lo que pasó con el Luxinger Mackay. ¿Cuál es como la visión que tienen ustedes de este proceso judicial? ¿O qué es lo que buscan? ¿Demostrar la inocencia del machi? ¿Y de qué forma, con qué tipo de pruebas quizás? Mira, nosotros primeramente entendemos y comprendemos qué es una autoridad ancestral, por ejemplo, para nosotros los mapuches. El Celestino es un machi, es un ser que está determinado por naturaleza, por Tucum, por Sucupalme, que es un sanador. Él necesita, y su espiritual lo determina, es crear la sanidad para el ser humano, para el ser mapuche. Busca la enfermedad, la determina y con los lagüenes aplica sistemáticamente el remedio en este caso. Pero en ningún momento Celestino Córdoba es terrorista, es un delincuente, es una persona enajenada, sino que una persona consciente de la realidad de nuestro pueblo. Y en esa situación queremos ser enfáticos, ya que no entendemos cómo la justicia chilena, a través de conjeturas con respecto a su encarcelamiento, a su sentencia y a su encarcelamiento, cómo a un mapuche se le encarcela sabiendo que ni siquiera fueron capaces de identificar de dónde provino esa bala que iría a Celestino Córdoba. Esa es la principal arista que nosotros como pueblo nos hace pensar que esto es un montaje. Entonces podríamos decir como que la bala que tenía el machi no correspondía a la de Luxinger, supuestamente fue el Werner Luxinger el que le disparó al machi. Esa es como la teoría que tienen, o lo que se ha dado a conocer por los medios oficiales, y por eso es como la prueba principal del encarcelamiento. Esto, según lo que tú nos cuentas, en los peritajes no se pudo concretar esto, no se pudo definir esto, ¿sí? Mira, primeramente, yo entiendo que la policía chilena y la fiscalía es un ente que tiene la capacidad tanto científica para identificar de dónde proviene la bala, y argumentar en ese rol quién es realmente la bala que hirió a Celestino Gorda, la cual no dijeron, más encima, sin ninguna consideración a nuestro machi. Nuestro machi fue herido, estuvo a punto de morir, lo golpearon, y eso no se ha contado no se ha contado ni siquiera en el juicio ni a la luz pública de cómo nuestro Celestino, nuestro Machi Celestino Córdoba, fue herido en ese instante por una bala, y no se identificó quién hirió a Celestino Córdoba, sino que lo encontraron en sectores aledaños al hecho mismo. Intentan mañosamente adjudicarle un hecho que él no cometió, y en eso sentimos, creemos que la justicia chilena y los aparatos, en este caso para policiales, se contradicen, y al existir una contradicción dentro de ese hecho mismo, creemos que la verdad no es absoluta. Por lo tanto, si no hay una verdad absoluta, no se puede condenar a un ser humano ni tampoco a un machi, que creemos que eso se debe aclarar, y eso lo debe aclarar el, en este caso, el Ministerio Público, los jueces, los policías, los oficiales que estuvieron ahí, que encontraron a Celestino Córdoba, y también la familia Lucien, que en este caso lamentablemente está siendo utilizada por el Estado chileno, en este caso para simplemente a Celestino Córdoba encarcelarlo, ya que no ha sido capaz de solucionar en este caso la deuda histórica que ha tenido con el pueblo mapuche, que es una deuda desde la pacificación de la Araucanía en adelante. Claro. Nosotros creemos que eso se debe aclarar. No soy yo quien debe aclararlo, sino claro, que el Ministerio Público, los policías, y en este caso también los que están en este caso vinculados, que es la familia Rosenberg, que ellos deben aclarar. Y acá lo señalado a aclarar este tema es el Ministerio Público. Creemos que Fiscalía está actuando, no con todo lo argumento necesario, ya que en ningún momento se entrevistó a Celestino Córdoba, sino que se desestimó su declaración, y creemos que es necesario que esto se aclare, y la forma de hacerlo creemos que es la bala que hirió Celestino Córdoba. Claro. Y ahora ¿ya se están asesorando por algún abogado, o de qué forma se podría reabrir el caso, o qué? Uno que no sabe como mucho los temas legales. Bueno, en este caso el caso ya se reabrió. Hay una lista en este caso de que se va a investigar por medio de los organismos pertinentes que están encargados de identificar la bala, en este caso, que hirió a Celestino Córdoba, y las balas que tenía el matrimonio, en este caso el padre de familia, que es Werner Lusinger en este caso. Radio Curruf es un espacio radial nacido bajo la lluvia y levantado por el viento del Gualmapu, autónomo, autogestionado y abierto.